¿Qué pasó? Cántame la canción. ¿Cuál? El amor de un pobre. ¿Cómo? ¿Cuál? El amor de un pobre, viejo. El amor de un pobre. Ahí le va, pariente, se llama El amor de un pobre. ¡Vámonos con banda! ¡Vámonos, pues! Llorando en silencio me paso las horas, pensando en que nunca serías para mí. Mi mayor desgracia es haber sido pobre, por eso es la causa que ya te perdí. El amor de un pobre no hay quien lo comprenda, mujeres ingratas no saben amar. Prefieren tener la ilusión del dinero, aunque un día de tanto les pueda pesar. Pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo. Porque él puede darte una vida de reina y en mí no encontraste más que puro amor. Tal vez pensaste que tenía dinero, por eso ofreciste entregarme tu amor. Pero te arrojaste como un pordiosero, porque mi cariño no tenía valor. Llorando en silencio me paso las horas, pensando en que nunca serías para mí. Mi mayor desgracia es haber sido pobre, por eso es la causa que ya te perdí. Pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo. Porque le puede darte una vida de reina y en mí no encontraste más que puro amor.